Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos a la Celia Chirana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Y hemos comenzado con estos encantadores sones que nos trae un artista estadounidense, Scott Stopp, estadounidense, pero ya veis que reúne influencias de otros parajes sonoros, principalmente, entre otros, digamos, Europa del Este, la música también latinoamericana, brasileña en ocasiones, el klezmer, etcétera, etcétera, para componer estas preciosidades sonoras, como decimos, en un disco titulado The Scott Stopp Collection, la colección de Scott Stopp, que es este artista que ha reunido en torno a sí, pues a un buen número también de excelentes instrumentistas. El tema que hemos escuchado es el que abre y da título a este disco, In Transition, en transición. Seguimos en Mundofonías con Rebetiko, esa música destilada en los puertos del Pireo, en Salónica, Sira, esa música de bajos fondos, pero ahora desarrollada en Valencia, por el grupo Ataxia. Thank you. mucha carne, la sucita mumada. Oíamos a Taxia, este grupo de Valencia, con este disco llamado Música del Submón, Música del Submundo, como decíamos, esta música del rebetico que se desarrolló allá por los años 20, 30, 40 del siglo pasado, en los bajos fondos de ciudades donde llegaron lo que serían refugiados en su momento de esa salida forzada, ese movimiento de personas entre Turquía y Grecia por el desastre que tuvo lugar a principios de los años 20. Un desastre humanitario que en el aspecto cultural dio lugar a músicas como esta pieza, Otermastis, algo así como El Fogonero, de Giorgos Batis, una pieza de los años 30 que tenía una letra, pues, que te puedes pensar que sea metafórica, porque habla de un fogonero que está luchando contra 6 incendios. Bueno, en fin, ya sabéis lo que se suele asociar simbólicamente con el fuego en la música popular. Pues vamos a seguir oyendo cantar en griego, aunque seguimos sin pisar Grecia, porque navegamos todo el Mediterráneo desde tierras valencianas para arribar a las costas de la isla de Chipre. Ahí nos encontramos con Antonis Antoniou. Andonis Antoniou, más bien, creo que lo pronuncian así, pero bueno, lo habréis escrito Antonis Antoniou, que es este artista que conocemos bien por grupos como Messier Dumani y Trio Teke, muy interesantes propuestas, y que edita ahora su disco en solitario, su primer disco titulado Kismetin, que es algo así como el destino, el fado, podríamos decir, una palabra que, según comenta, utilizan las dos comunidades en Chipre, la comunidad greco-chipriota y la comunidad turco-chipriota, divididas por esos asuntos políticos que se tratan en numerosas de las piezas de este disco. Pues bien, escuchamos a Antonis Antoniou, después de los adelantos que hemos tenido de este disco en ocasiones anteriores, ya con el disco al completo, el disco Kismetin y esta canción titulada Angali. Thank you. Ahí teníamos la música de Antonis Antoniu, este artista chipriota, componente fundamental de estupendos grupos como Messier d'Humani o el trío Teke, y también ahora con su carrera en solitario recién estrenada en este disco, Kismetin. Y de allí nos vamos ahora a Eslovenia. La capital liubliana acoge iniciativas como la que vamos a escuchar, aunque se presenta con un nombre en inglés: The Balkan Experience of Song and Ritual. La experiencia balcánica de la canción y el ritual. Son tres cantantes y a la vez instrumentistas, junto con un percusionista, en un disco llamado Initiation, y piezas como la que vamos a escuchar, Kaval Sviri. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Güela soyongo, yeli la soyongo, mamá, yeli la soyongo, libe, mamá. Mamue la soe la ken, yelina kanambo, kalumbale la soya domide, yewa. Mamue la soyango mama, yelie la soyando mama, yelila konando mamue, yelie la soyango mama, la ge la soyango la be la ge la sa, yela yela. Mambo, mambo, mambo. Mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo. Mama, you're the real mama. Pues lo que acabamos de oír era música llegada desde la isla de Reunión. La cantante Christine Salem, con esta voz tan grave, tan particular, en su último disco llamado Mercy. La pieza era Anu, una pieza dedicada a nuestros ancestros, aquellos que nos acompañan siempre y están con nosotros en cada palabra. Así presentaba el libreto de este disco de Christine Salem, esta pieza que además es la que abre el disco. Pues vamos a continuar dando un salto hasta tierras bretonas con el 11º trabajo de este artista, Denés, que se publicará a mediados del próximo mes de abril. Escuchábamos la música de este artista de origen bretón en esa esquina de las tierras europeas en territorio francés de cultura céltica, Denis Prigent, que se presenta únicamente con su nombre a secas, Denis, con su nuevo trabajo Sture and Abel. El timón del viento, del cual extraíamos la pieza que hemos oído, Angentutro, en la que aúna esas influencias acústicas y eléctricas que son la constante en este disco de Denis. Su nuevo trabajo que, como digo, verá la luz el próximo mes de abril. Seguimos en Mundofonías con tradiciones que beben de la cultura celta. Pasamos de los bretones a los irlandeses para escuchar este disco Temperate, Traditional Music on the William Pipes and Piano. Música tradicional en las gaitas William, esa gaita tradicional de Irlanda, y piano. El piano lo toca Ryan Molloy y se ha juntado con una serie de gaiteros de este tipo de gaita para hacer este disco, como decíamos, Temperate. Empiezas como, por ejemplo, este conjunto de reels, Around the House and Mind the Dresser, Drun Tron y Lockdown, esta última que quiere decir algo así como confinado, la compuso el propio artista Ryan Molloy, a principio de marzo de 2020, a principio, por lo tanto, de estos tiempos de pandemia. Los otros dos reels son dos piezas de la tradición de la composición de la música irlandesa, una de Charlie Lennon y otra de Donald McFedran. Y el gaitero en esta pieza, el que acompaña en esta pieza al pianista Ryan Molloy, es Gerlath Henderson. Thank you. dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos escuchado la guitarra flamenca de este artista llamado Antoine Tato García. Ya lo siguiente, Antoine, no suena quizá más flamenco. En todo caso, es un artista que viene de una localidad y de unas tierras donde hay bastante afición a la rumba y el flamenco, como es Perpiñán, que está, como sabéis, en tierras francesas, pero también en tierras de cultura catalana. Cagolín es la pieza que nos traía Antoine Tato García y que aparece en un recopilatorio de diversos artistas con estas sonoridades guitarreras. Mediterranean Gypsy Roads, The Sound of Guitars es el título de la recopilación. Caminos gitanos mediterráneos, el sonido de las guitarras. Seguimos con otro guitarrista con una inspiración importante en el flamenco, aunque en este caso no solo. En su trabajo, él busca la convivencia entre la búsqueda creativa y la ortodoxia. Él es Carlos Cortés Bustamante, guitarrista, productor y compositor gaditano, cuyo primer disco que firma con su propio nombre es este que tenemos aquí entre las manos, Vínculos. Hemos elegido para presentaros la pieza que lo abre, Catarsis. Thank you. Oíamos a Carlos Cortés Bustamante, este guitarrista, también compositor, con este su primer disco que firma con su propio nombre, Vínculos. La pieza que hemos oído era Catarsis, la que lo abre. Como decíamos, es su primer disco con su propio nombre, después de tener una trayectoria de músico acompañante, colaborador entre algunas de las figuras más importantes de la música en España, sobre todo del entorno del jazz y también del flamenco. Él ha estado colaborando con artistas como Gerardo Núñez, Perico Sanbeat, Jorge Pardo, Paco Ibáñez, Eliseo Parra, Duquende o Silvia Pérez Cruz. Y este disco, Vínculos, de este artista Carlos Cortés Bustamante, lo lanza ahora el sello La Mar Sonora. Pues nos vamos a despedir con otro ejemplo sonoro, otra novedad discográfica que también nos trae sonido de cuerdas y a la vez de vientos, porque es la combinación de dos instrumentos y de dos artistas. La intérprete de pipa, ese laúd de la tradición china, woman, y el tañedor de shakuhachi, esa flauta de la tradición japonesa, Kojiro Umezaki. Los dos han grabado un disco titulado Flow en inglés, también aparece con unos caracteres en chino que no somos capaces de descifrar, pero bueno, es algo que fluye en todo caso esta música con piezas como esta, cuyo título avanza algo que nuestros amigos y oyentes del hemisferio sur pues tienen más cerca, el otoño. Aquí en el hemisferio norte todavía nos queda más tiempo, pasar el verano todavía, y la primavera que ya está a las puertas. Bien, pues con la música de Woman y Kojiro Umezaki vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado, como siempre, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden este programa. Ya sabéis que tenéis nuestro correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, Twitter e Instagram y, por supuesto, en nuestra página web, mundofonías.com. Ahí, como sabéis, podéis escuchar, repasar cuantas veces queráis todos los programas que están ahí publicados, también revisar los nombres de los artistas, los títulos de las canciones y los discos de todos ellos, los de Mundofonías y también los de nuestro programa hermano A la Fuente, que hacemos en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Os podéis también suscribir a nuestros podcasts y al boletín mensual por correo electrónico. Os dejamos ya, como digo, con Woman y Kojiro Umezaki, esta alianza musical chino-japonesa para cerrar esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.